Revive 미련 없이 손을 흔들어 Revive Revive 그땐 그때 이땐 이때 Revive Revive Bye bye 익숙해 날 오고 가는 발걸음 헤어지는 인사에 미숙해 보이는 것만큼 부끄러운 게 없는 걸 익숙해 날 보고 가는 시선들 주위 모든 여자 날 약속해 Hey but it's okay 부끄러울 게 정한 파트너 넓어진 정이 안 돼 이상한 빈정 많이 나누는 사람이 바보라 불리는 시대 보식 두 손에 남은 것 손에만 흥건히 남길 바에 hey. 인사는 간단하게 간단 간단하게 맘의 문을 깐깐하게 방이 좀 깜깜하네 속을 들키면 게임 오버 할 수 없이 늘 속여 여기까지가 납니다 지상에는 해가 납니다 So sick of lying. You gotta know that. Canción calientita, Chunga Roller Coaster. Vamos a empezar la transmisión del día de hoy. Lo siento, esta macha soy yo. Creo que me escuché un poquito más ronca que ayer, pero definitivamente me siento mejor. Saludos para Nani Más, Andrés y Barrera y Sandra Valdés, que andan por aquí por el chat. Yo comencé a transmitir desde hace un ratito. Estoy tratando de poner rolas moviditas, así es que si me van a pedir una balada, aguántense las ganas, por favor. Nos estamos muriendo de frío, entonces necesitamos movernos, es viernes, ya es viernes. Para los que tienen la fortuna de ya no trabajar, qué rico, aprovechen este último... No aprovechen este último día, pero sí traten de hacer todo lo más rápido posible para ya no estar trabajando en la siguiente semana. Ahora sí que no pospongan lo que pueden hacer hoy para otro día, regla de oro, traten de hacerlo todo lo más rápido posible para que tengan más tiempo de estar flojeando. Por acá me está diciendo Sandy que ella tiene frío, que cómo se mueve si está sentada. Créeme, mover los pies es muy bueno. También para eso sirve la música movidita, para entrar en calor, para sentirte más calientito y ya. Oigan, hace unas horas, 4 horas aproximadamente, Giona subió una fotografía donde se ve una captura de ella. A ver, voy. Ya, lo siento, tuve que cortar rápidamente. Por ahí vi que se conectó Cintia, saludos para Cintia. Yo creo que Adrián también me va a estar escuchando. Y les estaba comentando sobre Giona y la fotografía que publicó en Instagram. Se ve una captura de una cámara. No sé si esté grabando un video. Sugerente, perdón, es un video, no es una fotografía. De hecho, lo estoy viendo ahorita. Déjenme ver si puedo captar el audio. El audio no se escucha muy bien, pero en la imagen se puede ver a ella bailando, con bailarines obviamente de fondo. La música de fondo también se escucha algo así como la voz de un hombre. No sé si sea una colaboración o qué. La música me suena. No, la neta no sé qué sea, pero como que me suenan. No sé si se trate de un comeback, de alguna colaboración o qué onda, pero... ella ya publicó ese pequeño video, está en su cuenta de Instagram, si la siguen pues vayan a verlo. Y a lo mejor nos depara por ahí un comeback, ¿no? Y si no, una colaboración y es igual de bueno porque es Giona. Ay, Dios mío, todavía no abro pedidos, pero por acá ya me están pidiendo Falling in Love. Ahorita la coloco, no estaba segura de si debería o no entrar por el mismo hecho de que mi disco duro anda medio nena. Entonces, me estoy tardando con esto de las búsquedas, de las rolas que me están pidiendo. Pero pues bueno, igual podemos estar un ratito aquí, ¿no? Ok, ya estoy viendo bien el perfil de Instagram de Giona y sí tiene varias fotos ahí que muestran algo. Estoy emocionada, eso es bueno. Voy a dejarlos con música en lo que veo que se conecta más gente y puedo abrir pedidos. Saludos para las personas que están escuchando. Voy a estar aquí con ustedes un ratito poniéndoles música para que se alegren un poquito porque es lunes, no sé ni qué día vivo. No es lunes, es viernes. Oh, Dios mío, ya me se mata de cansar. Es viernes y hace falta estar tranquilitos y ya. Vámonos a escuchar más música, los dejo con 80s Treasure, B.I.G. 123, Be Happy, B.A.P. y Bitburger, Beat Goes On. Recuerden que estamos tratando de colocar música movidita para que no me salgan con una balada, por favor. Sale, vámonos. Something 지금부터 땅을 해 집어넣고 빨간 대로 또 가 Anyway 잊히고 나는 곧또 좋아지에 담아선 거 팝팝팝 French pop 내게 싸가 정면을 탁탁 달달해 녹아버려 2년 뒤에 매스컴은 전부 딱딱 싹딱 털어가 전부 뺏어가버려 왜 생각만으로 자꾸 멈춰 함께 발을 맞춰 그곳으로 yeah yeah yeah yeah 왜 생각만으로 자꾸 멈춰 함께 발을 맞춰 그곳으로 yeah yeah yeah 건 볼 수 없어. So baby I'm ready to get you. 12시가 되기 전까지 네 맘을 나게 보여줘. Yeah. I will change your mind. 하면 누구든 될 수 있지. 생각하는 대로 이뤄지 난 내 소원. 혹시 안 하면 후회 내가 대통령을 Get funky 즐기면 삽시다 Be happy 웃으면 삽시다 Hey party party We like the party 내 같이 한 지금 너의 파이바다리 Come 네가 원한다면 run with us 뭘 그래 고민해 너와 춤을 추면 run with us 뭐든 좋아 yeah. 진짜 힘들 때 생각하지만 우리의 음악에 함께지 yeah. I say yeah You say oh 웃어볼까죠 baby Ooh, No no no You raise me up, bro. 불행들은 취직고 행복을 찾아 enemy는 많이 모. 야 어제 긴장적이지 뭐. Get funky. 될 대로 대로 해. I'm okay. 다 전부 잘 될 텐데. Fight, fight, fight. 다 keep in touch. 날 가리지 말고 모두 one day go. 네가 원한다면 run with us. 뭘 그래 고민해. 너와 춤을 추면 run with us. 놀아볼까? Yeah. 더 생각들은 비해. 음악에 함께지. Yeah. Yeah, you say oh 웃어볼까죠 baby Ooh, no, no, no I say yeah, you say oh 모두 행복할 수 있어, here we go Fight for the wild with us Be happy, so everybody Be happy, so everybody Be happy, so everybody 부르는 빛, 우리를 Get up, be happy, so everybody Be happy, so everybody Be happy, so everybody Hey, one Everybody more, hey, hey. Everybody more, hey, hey. everybody more hey, hey, everybody more hey. 다들 뭘 원하는지 알아. 문제랄까 말까 하다 다들 모르. 말들은 잘하지 그러다가 차려. 어쩌면 평생 다들 그렇게 다 살아. 내가 하자는 건 반복 아니야 반복. 네 듣고 나서 해도 늦진 않아 항복. 녹화대로 틀릴 게 내겐 없어 한도. 그러니까 놀자고 알았어 반에 반에 반도. 오늘 할 일은 내일 love it wrong. 인생은 그것도 넘어게 wrong. 왜 아름다운 시간들을 고독과 외로움으로 아간 게 자꾸만 미워. 이쯤 되면 다들 알아듣겠지. 느낀다면 손이 아니 몸이 적겠지. 그러니 내게 평소보다 더 크겠지. 내 말보다 행동이 앞서 알겠어. 도대체 마음까지도 아닌 내 딸이기 전에 왜 이리 말들이 많아. 어디를 가라 꼬꼬를 애들이 많아. 학원을 탓하면서 온도 잘해도 어느 학원에 난 공부 잘하는 애들은 너무 많아. 문제들은 주변이 아니라고 말했잖아. 아까부터 다 너라고 주인공에 따라 나온 일 바뀐다고. 고로 집중해 우울하네 가구레들. 아 시끄 시끄 시끄러 시끄 시끄러 나 원래 시끄러. 미끄 미끄 미끄러 미끄 미끄러 여기 원래 미끄러. 시끄 시끄 시끄러 시끄 시끄러 나 원래 시끄러. 미끄 미끄 미끄러 미끄 미끄러 여기 원래 미끄러. Uy, esa rola siempre me pone de buen humor. No sé por qué no la pongo tan seguido. Oigan, noticias rápidas. Si eres Joyce y aún no tienes tus boletos para el concierto de ACE World Tour, ACE World Tour to V&A in Mexico City, pues estate atento, atento a las dinámicas que se van a llevar a cabo en Instagram, en la página de Instagram de K-Pop México. Las bases pues las puedes consultar en la imagencita que publicaron hace un momentito en la página oficial de Facebook, pero supongo yo que también debe estar en Instagram, ahorita voy a checar. Para que te ganes tus boletos, son dobles, por cierto, y para que pases la voz también. Otra noticia que tenemos por aquí es que para todos los godines, pues si a ti te bloquearon el acceso a la página de K-Pop México, ya puedes entrar sin ningún problema, ya la radio va a funcionar para ti. Si detecta que pues tienes bloqueada la página, tú vas a poder entrar sin ningún problema, gracias. Todo esto para los godines, ¿verdad? Que nos escuchan desde su trabajo. Saludos, por cierto, a todas las personas que están escuchando ahorita. Apenas voy a ir a TuneIn para ver quién está ahí. Pero si hay alguien y quieren que les mande saludos o quiere que les ponga alguna canción, pues pueden dejármela. Los pedidos ya están abiertos. Saludos para Nani y para Sandra que están conectadas en el chat y ya me están pidiendo sus canciones. En un momentito se las voy a poner. Y estaba pensando si debía de hacer la transmisión del día de hoy, pues más enfocada, ¿no? Otra vez a las horas godín. Pero no sé, estoy viendo que está un poquito solo. Ni modo, recuerden que a las 6 viene DJ Luz. El día de hoy no pudo transmitir a tiempo. Entonces va a estar entrando hasta las 6 de la tarde. De los horarios de Dokuro, pues aún no les vengo manejando cómo va a estar trabajando. Sé que está trabajando ella, o sea, sé que ella está en su trabajo. Entonces no sé si ahorita tiene disponibilidad de transmitir o no. Pero pues hay que estar pendiente, ¿verdad? Sobre todo de sus redes sociales. A ver, ya estoy yéndome a TuneIn y no hay nadie. No, no hay nadie. Híjole. No, no hay nadie. Pues bueno, aquí voy a seguir al pendiente de TuneIn, quien supongo que me debe de estar escuchando es José Amador. Un saludo. Y discúlpenme si me escucho de esa de Baduel. Sigo un poquito enferma y estoy tratando de aliviarme lo más pronto posible, pero con este clima pues no se puede. Vámonos con el siguiente bloque de pedidos. Espero que les esté gustando la selección de música. Realmente las estoy poniendo ahí a la y se va, como dicen por ahí, la que caiga. pero en un momento pongo sus pedidos. Recuerden, pedidos abiertos. Las chicas que están en el chat pueden colocar más de un pedido por si gustan. Aún no hay quien ponga más pedidos, entonces las puedo complacer. Vámonos a escuchar un remix GOT7 con BTS y CARD. Y después de eso, Girls Day, Hanging con X-Men y sus pedidos.

누가 뭐래도 나는 상관없다고 누가 미쳤다고만 해도 난 네가 도타미나 누가 전해줘 my baby 또 my baby 내가 여기 있다고 말야 기다린단 말야 Baby you don't need on me 넌 가타부타 가타부타 말 좀 했다미나 네 맘을 갖췄다면 그냥 나는 설명이나 이 세상에 이치란 이치란 여기 있는 자를 따라 나 같은 놈 말야 옛말일세 열번 찍으면 넌 먹는다 웃음 끄슬끄슬 그녀는 강적 끄떡없다 삐죽삐죽삐죽 나는 어떡할까 어떡할까 그녀 말게 내 관심인 girl girl girl bounce to you 내 가슴은 너 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는 걸 break it down to you 내 가슴은 너 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 Pequeños detalles, no darte cuenta que colocaste un remix de más de 19 minutos, creo que son 21 minutos en total. Chicos, gracias, gracias por estar escuchando. Un saludo para Exi que anda por aquí. Lo siento por mi voz de macha, lo sé, lo sé. Casi no puedo hablar, ahorita estaba hablando por teléfono y se me dificulta un poquito, entonces no esperen que hable demasiado, pero les voy a estar colocando rolitas, recuerden los pedidos están abiertos, saluditos para Exi, Sandy, Nani y Cintia que me están escuchando, para las personas que están por TuneIn, ando por allá, por si alguien se quiere hacer presente y quiere solicitar una canción, con gusto se la pongo, vámonos a escuchar. Ahora sí a XOK con Overdose, Super Junior, Bonamana. Y voy a ver si les pongo otro mix up, mashup del 2017. 이젠 돌이킬 수도 없다. 이건 분명 위험한 중독. So bad, no one can stop her. Hello, hello, 어찌 그것만 봐라. 그녀의 사랑 하나뿐인걸. 치명적인 fantasy. 황홀한 그 안에 취해. Listen girl, 좋아해. Baby girl, 사랑해. 나만이 너를 위한 남자. 또 오빠 너를 향한

하지 않았더라면 덜 아플 텐데. 영원히 함께 하자던 그 약속 이젠 추억에 묻어두길 바래 baby. 널 위해 기도해 마요. 떠나가라. 또 나를 찾지 말고 살아가라. 날 찾지 말고 enorme saludo para Kiri, para Sandy, para Nani y para el jefe Iván Calva que andan escuchando por acá. A continuación vamos a escuchar una canción que me solicitó Kiri a través de WhatsApp, Peace Sign. Es japonés. Por ahí debemos un programa con temática de anime. Kiri, a ver cuándo se nos hace. Los dejo con esta rola y voy a seguir buscando por ahí un poquito más de remix. Si ustedes quieren solicitar alguno en específico, ya saben que me pueden mandar el enlace en la barrita de pedidos. Gracias por estar escuchando. Recuerden que están en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. いつか僕らの上を連れ去り通り過ぎてったあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いたヒロルに立たず良くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れるとして 君が弱くはないの分かってたそれ以上に僕は弱くてさ君が大事だったんだ一人で生きていくんだなんてさ口をついて叫んだのから変わっていく僕を笑えば一人が怖い僕を蹴飛ばして噛みついて息もできなくて騒ぐ頭と腹の奥がくしゃくしゃになったって手洗いも毛れも 消えてしまう前に今は触って言いたいんだ君の心に僕たちはきっといつか遠く離れた太陽に触れて届いて夜明け前を背に入れて笑おうそうやって青く燃える色に染まりおぼろげな街の向こうへ 言葉で蘇る鮮やかにも現れてく。繋ぎのままで眠る魂を食べかけのまま捨てたあの夢をもう一度取り戻せ。僕の中で誰かが歌う。どうしようもないあの熱烈に、いざって目を離した君が二度と悲しまないように笑う。そんなヒーローになるための歌、さらば掲げろピースサイン、転がってくストーリーを、君と未来を盗み描くひねりのないストーリーを。 Lucky. His love is the only way. 슬픔이 날 지워도 먹구름은 또 끼고 나 그건 눈 꿈속이었고 한없이 구겨지고 날개는 찢겨지고 언젠가 내가 아니게 된다 지어도 괜찮아 오직 나만이 나의 구원이잖아 못된 걸음걸이로 절대 죽지 않고 살아 How you doing? I'm fine 내 하루는 my god 모두 나쁨들이여 say goodbye 잘가 차가운 내 심장은 널 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸 괜찮아 괜찮아 깜깜한 밤 어둠을 찾는 꿈을 흔들어놓지만 두렵지 않은 걸 괜찮아 괜찮아 I'm feeling just fine fine fine 이제 너의 손을 놓을게 I know I'm all mine mine mine 'cause I'm just fine I'm feeling just fine fine fine 더 이상은 슬프지 않을래 I could see the sunshine shine shine I'm just fine. 걱정 마. 이제 웃을 수 있고 네 목소리를 모두 알아주니까. I'm so fine, you're so fine. 슬픔과 상처는 모두 다 이미 지나가 두목에 대한 새 웃음에 반해주자고. We so fine, I'm so fine, you're so fine. 우리들 미래는 기쁨만 가득할 테니 걱정은 접어둔 채 이제 즐겨 수고했습니다. 차가운 내 심장은 날 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸 괜찮아, 괜찮아. Gracias a toda la gente que se acaba de conectar, a Elizabeth Hernández, nuestra DJ Eli, que se acaba de conectar aquí en el chat, Sandy, Nani y Kiri, que han estado desde hace un ratito, por ahí vi que también se conectó, Jazz, estás en tuning, saludos para ti, para Estefanía Pineda, oiga Lady Pedido, si usted no se conecta, yo ya no estoy a gusto, ¿Qué pasó? Oye, pero no, es en serio. De cierta forma, a todos los radioescuchas hacen falta. Saludos para Isabel, que está en el chat de WhatsApp. Está un poquito más activo el chat de WhatsApp que el chat de la radio, de la página. Saludos para Aide, para Exi también, que está escuchando. Ya le están haciendo bullying por ahí. Lo normal, ¿no? Estoy buscando por ahí más remixes que se escuchen agradables. No todos me llegan a gustar. Por ahí me estaba comentando Cintia sobre la página de Masa Mixes. Sí, de ahí he colocado algunos, pero no todos me gustan, ¿sabes? Los escucho y es así como de, algo le falta o está muy mal combinado. Hasta los remixes tienen sus chistes, pero bueno. Los voy a dejar, ya escuchamos un pedido por ahí de Estefanía. Los voy a dejar con Rehab, Amber y Luna con Wave, Super Junior D&E About You, por acá me pidieron a Troublemaker con Now. Voy a seguir buscando remixes, obviamente, para colocarlos. A ver. Y también Amos X con Chew Out. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Flashlight, flashlight, flashlight. 밤바다의 별과 다. Don't stop now. 파도 소리 들려와, 들려와, 들려와. 환상처럼. 머리가 아니야 내 가슴이 널 불러 Yeah I want to know 가. 너란 여자는 나를 너무 몰라. 나란 남자는 이별을 아주 몰라. 쉽진 않아 내게 너라는 여자. 그래도 난 계속 너이길 바래 반바래. 내가 찾던 사람 바로 너야. You. 내가 찾고 있는 사람 나야. I'm just thinking all about you, you. 내가 같이 하고 싶은 사람 너야. 초모양 초모양 블라카 블라카 떨이 떨이 되어버린 난 너의 앞처럼 chopper chopper. Love love the game, love love you, love love stop talking. 떠나버린 감정은 덩치를 주저없이 더 pop pop pop. Never gonna stop this, 넌 망설임 없이 go. 찾고 있던 근데 이제 누구게 난 줘. 한참 넉나간 채로 무거운 다리를 끌며 걸어. 헤매난 어딘가 찾아가 누군가. 네가 없는 황혼에서 새벽 발목을 움켜잡은 이건 이별. 어둠 속에 위태롭게 휘청이고 있어. 날 위해 shoot up, shoot up, shoot up. 더 강하게 shoot up, shoot up, shoot up. 어차피 다 끝났다면 네 맘이 떠났다면 희망도 남김없이 버려. 날 위해 shoot up, shoot up, shoot up. Un saludo rapidísimo a todas las personas que están conectadas. A Tania Onofre, es la primera vez que te estoy viendo por aquí por la radio. Bienvenida si pues no te habías dado a conocer antes. Esperamos que te esté gustando mucho la programación. Y les recordamos que el día de hoy a las 5 de la tarde, perdón, a las 3 de la tarde viene DJ Dokuro con las horas Army. A las 6 viene DJ Luz con Hoy Nomás Ese Cumbión. Recuerden que solo por el día de hoy se recorrió su programa. Y a las 8 de la noche tenemos a DJ Mari con Noche Fantástica para que vengan a acompañarlas. El chat por allá por WhatsApp está bastante animado. Acabo de publicar el enlace de WhatsApp. Para todos los godines que luego no pueden conectarse al chat, pues ya tenemos chat por WhatsApp. Por ahí pueden solicitar sus pedidos. Y pues siempre hay gente que saca los trapitos al sol, ¿verdad? Ni modo. Vámonos a escuchar el siguiente bloque de pedidos. Vamos a empezar con Exotempo. Tengo a Hoodie con Sunshine Fit Crush. Es la primera vez que también me piden esa canción. Ya la habíamos mostrado por ahí creo que fue el mes pasado, no estoy muy segura. Fue un lanzamiento de octubre. Pero es la primera vez que me la piden. Y me la pidió el jefe. ¿Cómo no? Está lista ya. Vamos a escuchar también Big Bang, Last Dance y un remix del 2013, precisamente de Masa Mixes, la página donde Cintia me comentó hace un rato. Sí, ya he puesto por ahí remixes de esa página, de ese canal, y me gustan mucho. Estoy muy tentada a poner el de Super Junior, pero dura 13 minutos, entonces no lo sé. Ustedes dirán, un saludo para Graciela Palafox también, que está escuchando. Saludos para ti, niña. Te he preguntado varias veces qué pasó con el concierto y no me has dicho nada. Ni modo, ya platicaremos después. Por lo pronto vámonos a escuchar las canciones que les comenté. Exotempo, Sunshine, The Hoodie, Big Bang, Last Dance y un remix. Recuerden, los pedidos están abiertos. Por el momento no tengo límite ya que no hay muchos pedidos. Entonces pueden colocar las canciones que ustedes gusten. Recuerden que nos vamos poquito antes de las 2 de la tarde. Están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Tempo, 그녀의 마음을 훔칠 빛 어디에도 왔을 빛에 맞춰 one two three Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이 끌림 매력적인 널 lovely 틈없이 좁혀진 거리 불규칙해지는 heartbeat 딱 그런 날 같이 비밀이 해도 Are you ready? Look. 오늘은 내가 캐리 도시 나 사이의 케미 이미 나와 놓고 묶아 창피해 마구 어정쩡 어버버 할 필요 없대 거미 챙길 건 없이 이 손잡아 말레디 가는 길만 널 랩카페 돌로 main girl 발걸음이 남달라 지금 이 속도 맞춰보자 템포 Baby girl 아침을 설레게 하는 morning call 매일 봐도 보고 싶은 맘인 걸 지금부터 나와 let's get down 완벽하게 좋아 so don't throw it off on me Don't mess up my tempo 들어봐 이건 충분히 I said don't mess up my tempo 그녀의 맘을 훔칠 빛 어디에도 없을 빛 맞춰 one two three Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이 끌림 주위 둘러봐라고 틈없이 좁혀진 거리 너에게 맞춰진 heartbeat 하고 싶은 대로 뒤집어 내 구경권 That's me 혼자있기 어색하다면 보내줘 메시지 나의 감미 flexing 주위 둘로 반을 보는 들러리들 속에 대한 Gatsby Hold on I'm doing a wild baby girl you don't know 주워 내 머리 위에 물음표 내 사전에 없는 내 라인 너는 이미 자연스럽게 맞추고 있어 내 템포 Baby girl 내 옆기에 살짝 기댄 그대의 아연의 향기가 다시 내 맘에 손 떨어지면 멀어진다 So don't mess up my tempo, baby. Don't slow it up for me. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Don't mess up my whole. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. Don't mess up my tempo. 내 눈을 바라보고 말해. 나에게 꽤만 당해. 나만 사랑한다 말해. 나밖에 없다고 말해 더 이상은 들리지 않게 절대 널 뺏기지 않게 누구도 건들 수 없게 내 곁에 너를 지킬게 둠둠둠둠둠둠둠둠 내 마음이 느껴지니 느껴지니 나를 감싸는 유일한 나만의 savior oh oh oh 싶은 그녀는 나의 멜로디 하루 종일 꺼내 너는 떠나지 않게 그녀 내 곁에 Don't mess up my tempo 따라와 이건 충분히 I said don't mess up my tempo 완전히 다른 세계 빛 어디에도 없을 빛 너는 명칸 1, 2, 3 Don't mess up my tempo 멈출 수 없는 이끌림 햇살이 따뜻해서 baby yeah. 추워 너의 품에 안겨 있을 때면 오늘은 내가 내일은 네가 되어줘 서로의 baby. 잡고 걸을 때 가끔씩 딴 생각에 잠겨도 결국 이렇게 시간 지나면 남잔 똑같단 말도 뭐 나 하루 종일 내 왼쪽 어깨 널리여 네가 깊은 잠에 들 때까지 껴안고 싶어 안고 있을 때 커다란 파도 같은 내 하루의 방황을 끝내 햇살보다도 환하게 난 너를 많이 부족하지만 노력할게 내 얼굴에 슬픔이 묻지 않게 널 괴롭히는 어둠을 밝혀 내가 빛이 될게 baby no more nightmares 넌 내 지구 내 우주 내 세상 forever be with you 줄 알았던 사랑도 저물고 이젠 그난 친구마저 떠나가네요 나이가 들어서는 어른이 되나봐요 왜 이렇게 불안할까 사람들은 오늘도 과거에 머물고 시도 잘 돌아가네요 아직은 어려서 나 철이 안 드나 봐요 왜 이렇게 바보 같을까 아무것도 없이 그저 행복해 하던 때가 엊그제 같은데 그래 너무 멀리 와버렸어 난 기억이 안 처음이라 서툴고 설레이기만 해 그 시절 기억들이 아직도 꿈만 같은데 난 지금 어디로 가는지 나는 이 노래 부르며 너에게 돌아갈 거야 아름다웠던 그대 다시 볼 수 마지막 춤을 출 거야 이 순간을 기억해 언제까지라도 Just one last dance 희미한 불빛이 되어 별들 사이로 Yeah 너 또한 이별이 되어 손짓하네요 혼자가 되어서 나 외로워 보이나요 왜 이렇게 눈물이 날까 아무것도 없이 그저 행복해 하던 때가 엊그제 같은데 그래 너무 멀리 와버렸어 난 기억이 안 나 hey. 모든 게 처음이라 서툴고 설레이기만 해 시절 기억들이 아직도 꿈만 같은데 난 지금 어디에 있는지 나는 이 노래 들으면 너에게 돌아갈 거야 떨어져 밤 전란에 빛이 나는 아름다운 One last smile 빠진 옷처럼 알 수 없던 황호경 내가 보고 느끼던 세상과 난 어울려 너와 손을 잡고 춤을 추던 어젯 밤 전란에 빛이 나는 아름다운 One last smile 빠진 옷처럼 알 수 없던 황호경 내가 보고 느끼던 세상과 난 어울려 night. 시간은 넘어도 새벽 다시 다시 잡는 게 마음이 깨워. So tired 환호하기 가속에 자꾸 I know where you stand. Where are my bad girls? Sí, como cuando se me olvida que tengo que entrar. Es que, lo siento, estaba en el solecito del... En el rayito del sol, perdón. Parezco lagartija, pero tengo frío. Estos cambios de clima no son muy buenos para mí. Hace un momento en el chat de WhatsApp... estaba diciendo Sandy... Que la primera vez que escuchó la canción de Tempo de EXO... Dijo, nah. Y a mí me pasó algo parecido. Solamente que a diferencia de Sandy, a mí sigue sin gustarme ni Tempo ni Yes or Yes de Twice, perdón. Y dice que ella sí le ha gustado. Le comento que lo que a mí se me hizo más notorio es el efecto de cama rechinante que tiene. Y no es la primera vez que escucho ese efecto. Una canción de NCT también lo tiene. No recuerdo qué canción es, pero es del disco de Cherry Bomb. Y no me puedo quitar de la cabeza ese sonido de cama rechinante. Si ustedes no lo han escuchado, pónganle atención a la canción y se van a dar cuenta que sí suena así. Otra cosa, chicos. Ya me empezaron a hacer solicitud de canciones. Ya ahora sí las voy a limitar a partir de este momento, dos por persona, porque ya tengo canciones en lista. Mi horario está hasta las 12:52. Entonces, si empiezo a poner más bastantes pedidos, pues no me va a alcanzar y se los voy a quedar a deber. Y pues los inconformes no van a ser más que ustedes. Entonces, ni modo. Nani Marsan, ¿qué pedido? ¿Qué pedido hizo? Big Bang, Last Dance. Sí, ya pasó Last Dance. Pasó hace... Ah, pues fue antes del remix precisamente. Y no me puedo quejar que me hayan pedido Last Dance ni Blue, porque pues son Big Bang. Son Big Bang y se les perdona que sean baladas sats para un viernes. Pero bueno, vámonos a escuchar el siguiente bloque de pedidos a cargo de Girl Generation, I Got a Boy, AOI Confuse, Eric Nam Potion, Big Bang Blue y FX Electric Shock. Vamos a tener un bloquecito largo para que lo disfruten. Saludos a la gente que está a través de TuneIn. Por allá está... Jazz, es la única que me ha mandado un mensaje, Jazz, a las personas que están conectadas aquí en el chat, a Aide, a Elizabeth, al jefe, a Tania Onofre, bienvenida Tania, a Lilia Zaragoza, Jazz, a Candy, a Nani, por ahí estaba otra persona que no estoy ubicando, ¿quién era? No, ah, Kiri, Kiri por ahí andaba también y creo que ya se fue, pero ni modo, así pasa esto. Vámonos a escuchar entonces el siguiente bloque y yo regreso. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ah, y antes de que se me olvide, estamos buscando DJs. Si estás interesado en formar parte de la familia de Radio K-Pop México, comunícate con cualquiera de los DJs o bien manda una solicitud directamente a la página de Radio K-Pop México, que por cierto puedes encontrar el enlace en la parte superior de aquí de la página principal. Ahí vas a encontrar los enlaces para Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Le picas al de Facebook, te manda la página, ahí buscas el botón para mandar la solicitud o mandar un mensaje directo, o bien puedes contactarte con cualquiera de los DJs. Los requisitos son tener una computadora actualizada, obviamente, que esté funcional, que no te esté dando lata, ¿verdad? Una conexión a internet estable, un micrófono y pues las ganas, ¿verdad? Las ganas de estar aquí, ¿cómo no? Sí, Candy, en un momento tus pedidos, nada más tenme paciencia. Recuerden que aquí se colocan todas las canciones que piden, nada más que van a empezar a tener... van a tener que esperarme, perdón, porque ya hay más pediditos y pues sí se van a tardar en salir. Vámonos ahora sí con Girls' Generation, I Got A Boy, AOA Confused, Eric Nam, Potion, Big Bang Blue y FX Electric Shock. Están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ayo, GG. Let me put it down another way. don't stop. Let's bring it back to 140. I got a boy, 멋진. I got a boy, 착한. I got a boy, handsome boy, 내맘 다 가져간. I got a boy, 멋진. I got a boy, 착한. I got a boy, awesome boy, 완전 반했나 봐. 언제나 내 곁에 내 편이 돼주고 귀 기울여주는 너. 너, 난 이대로 지금 행복해. 사랑도 저물고 이젠 그난 친구마저 떠나가네요. 나이가 들어서는 어른이 되나봐요. 왜 이렇게 불안할까? 사람들은 오늘도 과거에 머물고 세상은 나 없이도 잘 돌아가네요. 아직은 어려서 나 철이 안 드나 봐요. 왜 이렇게 바보 같을까? 아무것도 없이 그저 행복해 하던 때가 엊그제 같은데 그래 너무 멀리 와버렸어. 난 기억이 안 나. Hey, 모든 게 처음이라서 틀고 설레이기만 해. 그 시절 기억들이 아직도 꿈만 같은데 난 지금 볼 수 있다면 너와 이 노래 들으며 마지막 춤을 출 거야. 이 순간을 기억해 언제까지라도. Just one last dance. 희미한 불빛이 되어 별들 사이로. Yeah. 너 또한 이별이 되어 손짓하네요. 혼자가 되어서 나 외로워 보이나요? 왜 이렇게 눈물이 날까? 아무것도 없이 그저 행복해 하던 때가 엊그제 같은데 그래 너무 멀리 와버렸어. 난 기억이 안 나. 처음이라서 들고 설레이기만 해. 그 시절 기억들이 아직도 꿈만 같은데 난 지금 어디에 있는지. 나는 이 노래 들으면 너에게 돌아갈 거야. 아름다웠던 그대 다시 볼 수 있다면 너와 이 노래 들으면 마지막 춤 어떤 황홀경 내가 보고 느끼던 세상과 난 어울려. 너와 손을 잡고 춤을 추던 어제 밤 찬란히 빛이 나는 아름다운 One last smile. 빨주 노초 알 수 없던 황홀경 내가 보고 느끼던 세상과 난 어울려. 볼륨을 높여 조명을 낮춰 폰을 뒤집어 지금 이 순간 말고는 없어. 술잔 채워 온몸을 적셔 Drinking this potion 널 씻어내고 싶어서. Cause we're young and wild 잠들기 너무 일러 내일은 머니까. I'm gonna be alright 멈추기 너무 일러 눈물도 괜찮아. 네 생각은 이 밤이 마지막 달리자. 당신으로 못 견딘다네 미칠까봐 미쳐본다 난 오늘도 또 달리 난 널 벗어나고 싶어서 Cause we're young and wild 잠들긴 너무 일러 내일은 뭐니까 Burn it up, burn it up I won't be alright 멈추긴 너무 일러 눈물도 괜찮아 그리움 속에 나를 멍들었죠 저 달빛 아래에 나 홀로 잠이 들겠죠. 꿈속에서도 난 그대를 찾아 헤매이며 이 노래를 불러요. 눈치 없이 자꾸 왜 네가 주면 닳고 Kia Rasa's in the building. Superstars, my middle name is getting bitter. Middle, 내도 들이밀어 paparazzi. 수많은 날 벌써 본체 많지 또 잘난 체. It's coming at you, big avalanche. Now stop that. 다 전부 빌어줄게. Gone two, one two. 이제 시작해봐. That's what they gone two. Gone two. I'm a paparazzi. Esa canción de paparazzi me da risa, no tendría que darme, pero a mí me la provoca, no sé por qué. Pero pues está más escuchable que la de la cama rechinante, ¿no? Por acá me pregunta Lilia Zaragoza que si estoy grabando la transmisión, sí, pero de ahí que la suban, no lo sé, porque a veces me da flojera. Cuando son programas muy randoms, pues no me gusta subirlos. Pero igual ya saben que si lo llegara a subir, pues lo pueden consultar ahí en la página de Station, que es donde estamos publicando todas las transmisiones que se han realizado. Y pues bueno, ahí los pueden checar. Saludos a las personas que todavía me están escuchando. Para Lilia, para Candy, Nani, para Aide, supongo yo que me está escuchando. Para Tania, para creo que son todas. Para Lupita también. Lupita me estaba escuchando, creo que ella debería de estar por TuneIn. Y pues les recordamos que ya no hay límites para poder conectarse directamente a la página oficial de K-Pop México. Ya se pueden conectar, aunque te hayan bloqueado en tu trabajo, pues ya puedes abrir el reproductor, no pasa nada, ¿sí? Tengo pedidos todavía abiertos, por si alguien quiere solicitar más canciones. Tuvimos un bloque bastante larguito, por ahí repetí las Dance de Big Bang, porque Nani me había comentado que no había alcanzado a escucharla, pero ya se la coloqué nuevamente, y todavía tengo pedidos en espera y tiempo para colocarles más canciones. Si quieren escuchar alguna canción, déjenmela en WhatsApp, en negritas o en la barrita de pedidos del chat de la página, y ahí con todo gusto se las estaría colocando. Vámonos con un bloque Super UNESCO, Super Junior, lo siento, One More Time, You Kiss Neverland y JBJ Home. Voy a empezar a shippear. Eso es suerte. Vámonos y ya estoy de vuelta con ustedes en un momentito más. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México. Hoy no tenemos tema, hoy estamos transmitiendo random, pero pues hace falta, ¿no? Escuchar musiquita movidita. Es viernes, ya falta poco para que salgan de trabajar, para que descansen, para que tengan un fin de semana largo. Muchos tienen puente por aquello del 20 de noviembre, pero para los que vamos a seguir trabajando, pues ni modo, la vida sigue, ¿verdad? Hay que estar trabajando con ganas. Vámonos ahora sí con Super Junior, lo siento, One More Time, y yo adicionaré, sí, ahora te puedes marchar porque yo lo estoy de vuelta. Actually, be nan and dancing a special somebody. Wanna na na eh. Bag and cap with your perfect body. Wanna na na eh. 천사의 미소로 온 걸 찬란히 빛나던 그 여신은 바로 너. 내가 믿을 찬미하게만 해줘. Oh yeah. 밤이 짙을 때. Kiss you one more time. 우린 밤새 춤을 출 거야. Oh, 약속하지만 할 일 없을 거야. No, no, no. 말이 필요 없잖아. We can take it slow. Lo siento, lo siento. Yo no tengo prisa, vamos lento. Lo siento, lo siento. Let's take our time. Wanna na na eh. Fue una tentación tan solo un momento. Wanna na na eh. 난 걷고 널 태우면 화려한 불꽃처럼 넌 흔들어줘 이 방에 널 갖둬 75.5도 one by one 보다 뜨겁게 새벽을 탐해 one by one. I'm not afraid to die.

아직 그때 그대로 멈춰있니 하고픈 말들이 많은데 yeah, yeah, yeah, yeah. 멀어져가 내 나에게서 멀어져가 왜 우리 마치 영원할 것만 같아 나는 준비가 안 돼 곁에만 있어줘 yeah. 날 꺾지 말아줘 yeah. 난 널 아직도 모르겠다 그래 이건 그때 네가 했던 말 yeah, yeah. 없이 따주던 너를 다시 볼 생각에 사실은 좀 설레요 이제는 손 놓지 않을게 다시 날 바라보는 너를 보니 나는 어루만지던 너의 눈빛 온도가 많이 달랐어 어떤 것처럼 하긴 어렵더라 네가 내 안에 살았어 곁에만 있어줘 yeah. 날 꺾지 말아줘 yeah. 난 널 아직도 모르겠다 그래 이건 그때 The mind, yeah, yeah. 시간이 멈춘 이곳에서 다시 한번 외치고 싶어 언제든 기다리고 있어 돌아와줘 돌아와줘 The way we go Hijas, a ver, hermanas, a ver, les hace falta una cátedra de capopericismo para que se anden sabiendo cuáles son los mandamientos que todo capoper debe seguir. Para aquellos que no los conocían, pongan mucha atención porque de esto tienen que regir su vida, ¿ok? Ahí va, el primer mandamiento, amarás al K-pop sobre otros géneros musicales. Obviamente, yo cumplo perfectamente este mandamiento. No me tiembla la mano al momento de escoger mi música porque ya sé que va a ser K-pop. Gracias. El segundo mandamiento es honrarás y respetarás a tu grupo favorito. Aquel que es fan de su grupo favorito puede llamarse cual sea el nombre de su fandom. Aquella o aquel que ame varios fandoms, pues ya se amoló, ¿verdad? Pero pues siempre tienes la alternativa de seguir más a un grupo. El tercer mandamiento es santificarás las fiestas siempre y cuando estas no sean de K-pop. Queda totalmente prohibido moverte al ritmo de otro género musical, hijas mías. Por favor, hagan caso de lo que San Siwon nos dice. Por favor. El mandamiento que debes de tener marcado, grabadísimo en tu piel, es nada más y nada menos que no desearás al opa o nuna de tu prójimo. Por favor, no deseen opas o nunas. No lo hagan, ¿ok? No se anden sabroseando a mi San Antonio de la Yeyeconda, por favor, no lo hagan. El siguiente mandamiento es no consentirás pensamientos ni deseos sin... rayos, ya me fui al infierno. Ah, rayos. No importa que ustedes vean a su opa o a su nuna bien sexy, bien sabrosongo, bien ricolino. No, de... bueno. San Siguano predica eso. Vamos a olvidarnos de ese pequeño mandamiento. No matarás. Es el siguiente mandamiento que deben de seguir. Por más que odies que alguien se esté saboreando, sabroseando a tu opa o nuna, no lo vas a matar. No. Tampoco. No hay que llegar a esos extremos, hijas. No. No se haga. Estos fueron los mandamientos. Grábenselos, por favor. No se anden sabroseando al opa ajeno. No hagan que yo las odie. Por favor. Por favor. ¿Ok? Vámonos con un bloque del divino cielo. Vámonos con Big Bang. Vamos a escuchar Bang Bang Bang. Por favor, hijas, no saquen su chola interna. No quieran andar haciendo desvaríos nomás por escuchar esta canción. Váyanse tranquilas, llévensela leve. Y ya, ya, ya, párenle con esto, por favor. Vamos a escuchar Bang Bang Bang, Bad Boy y un pequeño bloque de Big Bang. Y dos canciones de Kim Hyun Jong, Cappuccino y Because I'm Stupid, porque fueron las que me pidieron. Órale, vámonos. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang Drop it on me. If you 아직 너무 늦지 않았다면 우리 다시 돌아갈 수 수는 없을까. If you 너도 나와 같이 힘들다면 우리 조금씩 해갈 수는 없을까. 쉽게 갈 수는 없을까. check it out, girl. もう君は知って不安な心で情けなくて Oh oh yeah oh oh 情熱の愛も暖かな日も君との幸せ Oh oh oh oh 君だけ君だけに支え 다시 또 미소 Hermanas del capopericismo, veo que no les queda claro, no les quedaron claros los mandamientos, entonces no sé qué hacer. No sé qué hacer. Voy a despedir a Sor Estefanía de los pedidos. Que dice que se va a hacer una curación. Vaya por bien, por buen camino, Sor Estefanía. Sí, voy a estar, ya casi me voy. Ya casi. No, es neta, no comparto, no me hagan la barba queriendo que les comparta. No comparto. Y ya saben que no deben de andarse sabroseando opa ajeno, por favor. Caray, estos pedidos, ya los cerré. Ya no nos quedan poquitos, nos quedamos a X con Destroyer, Jonghyun y si fuera ella. Y por ahí voy a rellenar con unas canciones más de aquí en lo que termino aquí mi lo que sea que estoy haciendo. El ridículo. Y pues bueno, agradezco mucho a todas las personas que estuvieron aquí escuchando, a Nani, a Aide, a Estefanía, a Candy, a Tania, a Jazz, a Elizabeth, a Exi, que también ya se nos fue, al jefe. Sí, voy a excomulgar a todas aquellas que se anden sabroseando a mi Antonio, por favor. Contrólense, pónganse a rezar el APA nuestro que estás en Corea. Por si no se lo saben, se los voy a decir. APA que estás en Corea, santificado sean los coreanos, venga a nosotros los conciertos del K-pop, hágase tu voluntad así en Corea como en mi país, danos el pack de cada día y perdónanos por no reproducir los MVs, así como nosotros perdonamos a los antifans. No nos dejes caer en el reggaetón y líbranos de los Kevins, amén. Y pues si no les gusta, les tengo otra oración para que se la vayan aprendiendo, ¿no? Es OK Pop que estás en Corea, sagradas sean tus canciones, venga a nosotros tu música, hágase tus conciertos aquí o en Corea, danos la canción de cada día, perdona a los anti-K-pop como nosotros perdonamos a los chacas, no me dejes caer en otro género musical, líbranos del reggaetón, porque tuyos son los opas y las onis, y los hyuns y las nonas, amén. Apréndanse las morras para que no anden deseando el opa ajeno y recuerden que el respeto al opa ajeno es la paz, por favor, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, hijas mías, yo sé que ustedes entienden todo lo que les digo, yo sé que ustedes aprenden rápido y van a dejar de andarse sabroseando a mi Antonio, si por el buen camino quieren ir, los consejos de Sor Corp y de la Yeyeconda deben seguir, gracias. Vámonos con Monsta X Destroyer, Jonghyun de Shiny, y si fuera ella, Samuel Clap Your Hands, y pues ya me ando despidiendo, ya nada más entro después o antes de Samuel para despedirme, ¿no? Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Gracias, hijas mías. Ahora sí, váyanse a pervertir. Destroyer. could get an end. Open and close, I'm at the middle of it, so overdose. I'm trying to make me right, you're my only side. Baby, don't go, you gotta hold me tight. Ain't got time to do this anymore. Please let me knock out this door. Let me go, take me home, not alone. Don't ignore. 순간을 놓치지 않아 내게 불어와줘 너가 내 숨이기에 네 안이 쉬게 해주길 그 속에 내가 편히 잠들길 뒤틀린 시공간 속 기억만은 온전해 후회로 가득했던 시간을 비워내 Oh now I am a destroyer Destroyer Destroyer 난 몇 번이라도 Beware 널 향해 어차피 결말은 내게 달렸어 Destroyer Destroyer Destroyer 길을 경계를 지나 다시 찾을 시간 지켜야 하늘 따위 이제 없어 된 특별한 기회 난 또 놓치지 않게 다시 널 잃어버리지 않게 운명을 믿어 우리를 믿어 진심을 믿어 변하지 않음을 믿어 눈 감고 믿어 네가 내게 돼 있다는 걸 믿어 악순환의 반복이든 아련한 모든 추억들 시간들이 터지 거꾸로 뒤집힐 때 완성되는 엔딩 우리의 끈은 이어져 있어 운명을 넘어 destroyer 마지막에 하지 않을래 그래야 지금 이 아픈 시간도 훗날 좋은 추억이라 웃으며 말하고 있을 우리일 테니까 말이야 말했었지 그저 좋은 친구의 가슴으로 날 사랑하는 것이라 영원한 거라고 그런 말 다신 하지만 내게 너무 가벼운 그러나 내게 너무 무거운 이 마음이 너를 힘들게 했구나 조금은 물러설게 기다릴게 네가 편하도록 멀리 서 있을게 이리 애원하잖아 버리지 마 살고 싶지 않아 친구의 가슴으로 사랑한 것이라 영원하다고 그런 말 다신 하지만 내게 너무 가벼운 그러나 내게 너무 무거운 네 마음이 너를 힘들게 했구나 조금은 물러설게 기다릴게 네가 변하도록 멀리 서 있을게 이해 원하잖아 해야 어찌 떠나겠는 거야 안녕이란 그런 잔인함만도 떠나버리는 넌 원망하게 Híjole, ¿con qué rol andamos terminando el día de hoy? Pues bueno chicos, 1:54 de la tarde, yo ya me despido, gracias a todos los que vinieron a escuchar desde temprano. Yo estuve aquí desde las 10 pasaditas, no, siempre temprano, a las 10 más o menos. Pues bueno, ya me voy, aprovecho para quien va a comer, feliz fin de semana para los que ya no vienen. Les recuerdo que a las 6 viene Luz para que la acompañen. Y pues ya, es todo. Saludos para Elizabeth, Aide, Nani, Sandra, que se mantienen en el chat. También para Tania, que anduvo por aquí, Estefanía. Para Nani, para Candy, para Jazz, para... creo ya fueron todos. Ah, para Lilia Zaragoza. Y pues bueno, yo ya me despido. Que pasen bonita tarde. Provecho para todos los que van a comer. Los dejo, no sé si con Rain... 360 Rain Effect, yo creo que sí. Pa que aventaje, ¿verdad? Para que se sienta rico el calor. Ya me despido, pórtense mal. Bye bye. Cierto, saludos para Cintia, se me olvidaba. Cause I'm pretty sexy, hey, sexy lady.